reflejos. Esa cara otra vez me dice por lo mismo. Yo no soy. Me levanto rayado con el sol en la jeta. Me pongo mis jeans, la camisa completa. Cuadros rojos, botas negras y el sombrero que no falla, old school vaquera. Old school, furgonetas con tocino, queso doble del rancho. Pero el único rebaño que sigo ruge fuerte en mi pecho. Mis vecinos me saludan como si fuera de la secta. Yo solo grito, metal, no leche fresca, no leche fresca. No, no soy un menonita. Tú lo eres, tú lo eres, tú lo eres. Yo no soy un lobo, no se esconde entre ovejas. Un menonita, no. Hasta el ruido sucio, guitarra en distorsión. Pero el sombrero les causa confusión. Dicen ese güero alto seguro se mantequilla. Pero hace headbang con su banda en la orilla. No vendo crema, no tengo vacas. Pero tengo riffs que rompen la espalda. Me paro en la calle y me grita menonita. Yo les grito fuerte, no. Soy la maldita dinamita. Yo soy menonita. Yo no soy, no lo es. Menonita. Yo no soy, no es. Yo no soy, no lo soy. Me lo es menonita. Yo no soy, no lo es. Menonita. Yo no soy, no lo soy. Un menonita. Voy de rol en mi camioneta. Las nenas me gritan, tú eres la neta. Piensan que soy menonita por lo güero, por lo alto, porque soy carita. Pero eres de acero, no de paja. Y lo que maneja no es leche, es metralla. Piensan que el queso es de vaca, pero no saben bien de dónde se saca. Y on the fake cowboy, true metal pato. Camisa vaquera, contrato satánico. No uso sus presoyos, uso balas de sonido. No gano leche de los riffs. Vengo en unidad, soy de la oscuridad. Yo no soy un menonita. Yo no soy un menonita. Yo no soy un menonita. Menonita. No soy de comunidad, soy de la oscuridad. Yo no soy un menonita. Yo no soy un menonita. Un menonita. Un menonita. Un menonita. Vamos con distorsión extrema por beats. Un